te vengo a decir es que he de bajar hasta Perú, y desde el norte hasta el polo sur, no encontré ojos así como las que tienes tú. Te vengo a decir que